Radio Ubrique Deportes. 6 y 19 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. A pesar de todo, hoy vamos a estar aquí hablando de deporte, hablando principalmente de ciclismo, en principio de una cita que tuvo lugar el pasado fin de semana. Hablamos de la Quebrantahuesos, que contó con presencia de un ubriqueño, en este caso Rafael Carrillo, que tuvo el privilegio, digamos, de poder ser uno de los más de 8.000 ciclistas que en la modalidad de quebrantahuesos, porque existen dos modalidades, la treparrisco y la quebrantahuesos. Entre las dos congregaron a más de 10.000 ciclistas, en la quebrantahuesos nada más, pues más de 8.000. Y en este caso, entre esos 8.000, nombres como Miguel Indurain, Abraham Olano, Edurne Pasaban, José Recio, David Albelda, Alberto Puig, etcétera, etcétera. Pues entre ellos tuvo la ocasión de participar un ciclista ubriqueño. Una edición que además ha estado marcada por la polémica por la expulsión del ciclista Ángel Vázquez cuando encabezaba la prueba. Se trata de un ciclista, en este caso también triatleta, que tiene una sanción por dopaje de la Federación Española de Triatlón, no así de la Federación de Ciclismo. Pues enseguida vamos a explicar lo que ocurría en tierras de Huesca, en Sabeñánigo. Además, queremos quedarnos también con otra cita que tuvo lugar el pasado fin de semana en Dos Hermanas, el Gran Premio Ciclista, Gran Premio Ciudad de Dos Hermanas, 14ª edición. Cuarta prueba puntuable para la Copa de Andalucía de Ciclismo en Ruta, donde estuvieron presentes tres ubriqueños: Paco Benítez, Eduardo Cotrino y Rafa Rincón. En el día de hoy vamos a quedarnos, en este caso, con Rafa Rincón para conocer cómo se está desarrollando la temporada que ha iniciado con un equipo de Chiclana. En unos minutos también estaremos con este ciclista ubriqueño. Y como lo prometido es deuda, en el día de ayer el presidente del Comité Local de Fútbol Sala nos dijo o nos comentaba que tendríamos en primicia los horarios del maratón. Pues ya lo tenemos en nuestras manos y hoy vamos a adelantar los primeros partidos con los que va a arrancar esta 32ª edición del maratón de fútbol sala. Además, tenemos esos partidos amistosos también programados para este próximo fin de semana. Y sobre esto básicamente va a girar nuestro programa de hoy jueves. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Comienza la temporada de verano en Autoescuela Celia, con la calidad de siempre. Número 1 en aprobados. Ya sabes, nos avalan más de 15 años de experiencia. Próximamente comenzarán nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes. Cursos adaptados para el mejor aprovechamiento del verano. Rápidos, sencillos y efectivos. Y con los métodos más actualizados y en un tiempo récord. Además, con la posibilidad de hacer los test también desde el ordenador de casa o en tu móvil. Y si lo tuyo son las dos ruedas, en Autoescuela Celia aprovecha este verano y sácate el carnet de motocicleta o ciclomotor. Consulta nuestras ofertas. Elige Autoescuela Celia. No te arrepentirás. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Estamos en Plaza de la Estrella número 2. Teléfono 956-46-38-60. En Autoescuela Celia, la mejor publicidad son nuestros alumnos. Excursión a Pamplona del 5 al 9 de julio para disfrutar de los Sanfermines. Organiza la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Benaocaz. Con salida el 5 de julio a las 9 de la noche, regreso el día 9 a las 12 del mediodía. Precio 225 euros por persona, que incluye alojamiento y transporte. Más información en el Ayuntamiento de Benaocaz. Teléfono 956-125500. Recuerda, excursión a Pamplona del 5 al 9 de julio.

de fútbol sala que esos horarios los tendríamos en breve periodo. Pues ya lo tenemos en nuestras manos y vamos a pasar a recordar ya para que se vayan haciendo una idea de teniendo una idea clara de los horarios que van a tener los partidos en esta primera fase. Este año, al igual que el año pasado, tan solo dos escenarios: el pabellón polideportivo municipal y la cancha exterior. En el primero, en el pabellón polideportivo municipal, la competición arrancará a las 9 de la noche, se retrasa con respecto a ediciones anteriores, que empezaban a las 8, y el primer partido será Oasis Longe Mandarina. A las 10, los Cosmos Panadería Sánchez. A las 11, Revolución Marca 91. A las 12, Ubrilev La Lupe Kebab. A la 1, Los Patos Bar Laurel Tapas. A las 2, Museum Café y Copas Fogón del Metropol. A las 3, Estudiantes Disco Coyote Club Deportivo Helio. A las 4, Bar Los Tres Caminos La Peña. A las 5, Negocio Retra Racing Pantera. A las 6, Autoescuela Celia Club Deportivo CAI. A las 7, Bril de 1979 Malacayud Un Auto. A las 8, Pintura Rafa Equivoca Fútbol Sala. A las 9, Quedeque Volta Sur. A las 10, Porte y Construcciones Hermanos Virus Oliva Autoescuela La Sierra. A las 11, Don Odón Brillo Sur Donde Fútbol Sala. A las 12, Leyton Construcciones y Reformas Club Deportivo Celta. A la 1 de la tarde, Oasis Longe Los Cosmos. A las 2, Mandarina Panadería Sánchez. A las 3, Revolución Ubrilev. A las 4, Marca 91, La Lupe Kebab. A las 5, Los Patos Museum Café y Copas. A las 6, Bar Laurel Tapas Fogón del Metropol. A las 7, Estudiantes Disco Coyote Bar Los Tres Caminos. Y a las 8, Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra La Peña. Eso en cuanto al pabellón polideportivo municipal, pero además se juega también en la cancha exterior, en los mismos horarios, y estos son los choques. Viernes 9 de la noche, primer partido en la cancha Racing Pantera Autoescuela Celia. A las 10, Club Deportivo CAI Negocios Retra. A las 11, Malacayuda Un Auto Pinturas Rafa. A las 12, Kiboka Brille 1969. A la 1, Volta Sur, Porti, Construcciones Hermanos Viruez Oliva. A las 2, Autoescuela La Sierra Guas, Quedeque. A las 3, Donde Fútbol Sala, Leyton Construcciones y Reformas. A las 4, Club Deportivo Celta, Don Odón Brillo Sur. A las 5, Panadería Sánchez, Oasis Longe. A las 6, Mandarina Los Cosmos. A las 7, La Lupe Kebab, Revolución. A las 8 de la mañana, Marca 91, Ubrilev. A las 9, Fogón del Metropol, Los Patos. A las 10, Bar Laurel Tapas, Museum Café y Copas. A las 11, La Peña, Estudiantes Disco Coyote. A las 12 del mediodía, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Bar Los Tres Caminos. A la 1, Racing Panteras, Club Deportivo CAI. A las 2, Autoescuela Celia, Negocios Retra. A las 3, Malacayuda Un Auto, Kiboka. A las 4, Pintura Rafa, Brille 1979. A las 5, Volta Sur, Autoescuela La Sierra, Guas. A las 6, Porti, Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Quedeque. A las 7, Donde Fútbol Sala, Club Deportivo Celta. Y a las 8, Leyton Construcciones y Reformas, Don Odón Brillo Sur. Estamos hablando del viernes 11, sábado 12 de julio, los dos primeros días de esta maratón. Los 16avos de final, donde recuerden, quedan exentos los primeros clasificados de cada grupo, se disputarán entre las 9 de la noche del sábado y las 12, es decir, a la 1 habrán finalizado los 16avos de final, y a esa hora, a la 1, es cuando arrancan los octavos, que estarán desde la 1 hasta las 4 de la mañana. A las 5 de la mañana arrancarían los cuartos de final. Estos ya se jugarían exclusivamente en el pabellón polideportivo municipal, las semifinales 9 y 10 de la mañana y la final a las 12 del mediodía. Como nos comentaba ayer también Daniel Villanueva, el presidente del comité local de fútbol sala, destacar que este año no habrá descanso entre fase y fase como ha ocurrido en ediciones anteriores, ante esa sobra de horas, podríamos decir. Este año no hay descanso, por lo tanto se juega todo, como nos comentaba en el día de ayer, de corrido. Pues bien, eso es lo que queríamos adelantar en referencia al deporte del fútbol sala. Por cierto, también en los lo concerniente a, al ciclismo, este fin de semana se clausura, se cierra el calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique. Esta última ruta se adelanta al sábado, normalmente se celebra los domingos, pero esta se adelanta al, al sábado. Y como viene siendo habitual en estos últimos años, la, será la ruta de Sierra Nevada la que ponga fin a este calendario del año 2014. La ruta es de 50 kilómetros y el recorrido es el siguiente: Huétor Vega, Monachil, El Purche, Pinos Genil, Güéjar Sierra, hasta el Alto de Azayanas y Picos Genil. Una ruta dura, porque es dura. De hecho, este Alto de Azayanas creo que se recorría este año por primera vez en la Vuelta Ciclista a España y dejó huella entre participantes, entre deportistas y aficionados. Volvemos a insistir, será este sábado cuando realicen la ruta, tienen previsto la hora de salida de la estación de autobuses a las 5 de la mañana. Se desplazan hasta Granada y una vez allí pues ya afrontan esta ruta. Digamos que la Asociación Ciclista de Ubrique también está dando ya los últimos coletazos de lo que es esta temporada, porque con esta se cierra ese calendario cicloturista de carretera y además también tienen preparada la séptima ruta BTT a Tarifa por el GR7, Ubrique Tarifa por el GR7. Eso va a ser el próximo sábado 5 de julio. Esta ruta no entra en ningún calendario, forma parte por lo tanto de las actividades de la Asociación Ciclista de Ubrique, y aunque se ha retrasado un poquito la fecha, porque normalmente pues se hacía con unas cuantas semanas de antelación, este año pues no han cuadrado la fecha, se hacía precisamente para evitar la pues el calor ya estival, ¿no? Pues bien, pues este año se va a hacer el 5 de julio, se supone pues que calor va a hacer, pero también van a adelantar lo que es la salida, va a ser casi una ruta nocturna, porque en principio se saldría a las 2 de la mañana. Pues todo aquel que se quiera inscribir pues puede hacerlo en la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Pueden obtener más información de aquí al lunes para inscribirse. Pues dos actividades con las que prácticamente la Asociación Ciclista de Ubrique pondrá fin a esta temporada. Por cierto, ya que hablamos de rutas este fin de semana, vamos a completarlo con la ruta de los de otros grupos ciclistas de nuestra localidad. En este caso, el grupo ciclista de los Rivera, estos se centran en ciclismo de montaña, van a celebrar este domingo su salida número 3, Cordel de Zahara, Prado del Rey. Hora de salida 8 de la mañana del Parque Rafael Alberti, el recorrido es carretera al Bosque, carril al Chorreadero, Cordel de Zahara, carretera Prado del Rey, carril que lleva al Hotel Amarillo, carril de las Posadas, Almendral, variante de Tabizna y Ubrique. Pues ese será el recorrido para este próximo domingo, para este fin de semana. Y también los Perea ya están a punto de cerrar la temporada. Su penúltima salida, la 39ª, va a tener lugar este domingo. En este caso la ruta es la siguiente: Ubrique, El Bosque, Benahoma, Puerto del Boyar, Grazalema, Villaluenga, Benocaz y Ubrique. En total 60 kilómetros, el puerto puntuable con 10 puntos pues pues el Puerto del Boyar, como pues resulta evidente. Pues lo dicho, que es la penúltima ruta de este calendario del grupo de los Perea, que bueno, pues también hay que comentar que es bastante largo, bastante completo, porque arrancaba allá por el mes de octubre, el principio de octubre, el 6 de octubre, y ha mantenido rutas ininterrumpidamente hasta en este caso este fin de semana, hasta el siguiente fin de semana, el 5 de julio, que será la última ruta con la que se pondrá fin a este calendario. Bueno, pues en total serán 40 rutas. Ha sido, como decimos, 40 rutas ininterrumpidas. Algunas, pues, si algún fin de semana pues se ha aplazado, pues por ejemplo el pasado fin de semana, que coincidía con la ruta de convivencia de la Asociación Ciclista de Ubrique, donde se sumaba el grupo de los Perea, y otros eventos por el estilo, pues en los que han tenido que dejar a un lado pues la ruta programada, o incluso cuando las condiciones climatológicas o las previsiones de condiciones climatológicas no eran todo lo halagüeña que se podía esperar, y pues por causas mayores, como hemos visto, se han obligado a esa suspensión. Por lo tanto, tres propuestas para este fin de semana: la de la Asociación Ciclista en Granada, la de los Rivera, en este caso en la zona de Prado del Rey, y hablamos de ciclismo de montaña, y esa subida al Puerto del Boyar por parte de los Perea. Bueno, vamos a hablar ahora de la Quebrantahuesos, una de las pruebas cicloturistas más importantes a nivel nacional, con clara referencia a nivel europeo, acoge ciclistas de todo el continente, y este año pues ha congregado a 10.000 ciclistas en la Quebrantahuesos Gran Fondo y la Treparrisco. 8.396 en la Quebrantahuesos y 1.720 en la Treparrisco. Ya saben que salida y meta en Sabiñánigo, en esta localidad ocense, y por delante casi 200 kilómetros, 199, bueno, podemos decir que 200 kilómetros entre las tanto las tierras, la zona de Huesca, territorio español, como en territorio francés, a donde también pasa la prueba, pues a superar diversos puertos de montaña de los Pirineos, que también forman parte de la historia del Tour de Francia. Reconocido prestigio, podemos decir, que tiene a nivel nacional e internacional la Quebrantahuesos, en la que este año pues ha dado cabida a ciclistas de 22 nacionalidades diferentes, de Italia, Francia, Gran Bretaña, etcétera. Y además de los participantes populares, también han tomado la salida algunos ex deportistas de reconocido prestigio invitados por la organización, como Abraham Olano o el pentacampeón del Tour Miguel Indurain, la alpinista Durne Pasaban, otros ciclistas como Milton Javier Ramos, José Recio, el futbolista, ex futbolista del Valencia, David Albelda, o el motorista Alberto Puch. Son algunos, como decimos, de los famosillos, ¿no?, en este caso de corredores de cierto ex deportistas de cierto prestigio, que han tomado parte este año en la Quebrantahuesos. Suele ser algo habitual que también participen ex ciclistas profesionales o ex deportistas. El año pasado, precisamente, no es la primera vez que lo hace, ya que parece ser que es una habitual ahora mismo de la Quebrantahuesos. Una cita en la que, a pesar de que son 10.000 los ciclistas, es complicado entrar en esa inscripción. Pues se pueden imaginar el pelotón que formará todos estos participantes. Pues bien, sin duda este año la nota destacada, ahora enseguida hablaremos de lo que hicieron los ubriqueños que estuvieron presentes en esta prueba, pero la nota destacada ha venido reforzada pues por la repercusión que ha tenido en los medios, y no precisamente relacionado con lo puramente deportivo. Y es que ha saltado pues la detención, en este caso, de Ángel Vázquez, un ciclista de 34 años y que fue detenido poco antes de terminar la prueba, cuando la lideraba, en este caso, lideraba la Quebrantahuesos. Vamos a ver cómo podemos explicar esto. Resulta que este Ángel Vázquez formaba parte de este pelotón de la Quebrantahuesos y actualmente está sancionado de por vida por consumo de EPO, pero algunos comentan que solo está sancionado por la Federación española de triatlón y por lo tanto sí podría participar en pruebas ciclistas. Otros comentan que también la Federación de Ciclismo lógicamente hace extensible esa sanción de por vida por EPO. En este caso, la pregunta, o lo que todo el mundo se pregunta, si está sancionado de por vida, ¿cómo pudo conseguir dorsal? El año pasado, precisamente, este corredor ya ha ganado en otras cuatro ocasiones la quebrantahuesos. Y el año pasado, con su victoria, el escándalo que hubo pues por haber ganado una prueba un ciclista pues, que está sancionado de por vida por EPO, la organización tenía bloqueada su documento nacional de identidad en la base de datos y, por tanto, se supone que era imposible que pudiese optar a los sorteos del dorsal. Su inscripción, por lo visto, fue una concesión de la organización. Hubo una condición para ello que no se cumplió y es que no saliese a disputar la victoria. Desde la organización se ha indicado que fue una decisión organizativa tras ver los antecedentes jurídicos que se estaban planteando. La sorpresa del principal o el cabeza visible de la organización, que es Pedro Escartín, el ex ciclista de Viesca, profesional, que militó en el Quelmes, si recuerdan bien, fue la sorpresa fue cuando lo vio escapado y con claras opciones de llegar primero a Sabiñánigo. Escartín negoció desde el coche que se dejase cazar por el grupo que venía por detrás y así de evitar nuevas polémicas, como ser titular de la prensa nacional, tal como ocurrió el año pasado, en este caso fue un artículo del País que indicaba que la quebrantahueso daba gloria en parte a sancionados por dopaje. Escartín volvió a insistir al corredor de perder puesto y le respondió por segunda vez que no, indicando que en Sabiñánigo no entraría en meta. Ante esta situación se decidió avisar a la Guardia Civil, que a petición de la organización hizo parar al corredor después de varios intentos y con momentos de tensión, ya que se negaba a parar. Vázquez incluso llegó a sortear a la moto de la Guardia Civil. Radio Sabiñánigo y Radio Huesca pudieron dialogar con la mujer de Vázquez, que ha indicado que no quieren hacer declaraciones y que se están asesorando con un abogado. Indican que no quieren que esto se haga público y señala que se llevaron tanto la mujer como el propio Vázquez un gran sofocón. Hay que recordar que algunos medios especializados en ciclismo y los propios cicloturistas en distintos foros criticaron el año pasado a los organizadores, que no hacían nada por impedir que sancionados por dopaje tomasen parte en esta prueba, en la quebrantahueso. El País, por ejemplo, el diario El País, señalaba que exprofesionales con antecedentes corren sin controles y añadía que en 2012, en la quebrantahueso, 6 de los 10 primeros tenían algún antecedente por dopaje o aparecían en investigaciones policiales, según artículos de prensa. De las últimas 10 ediciones, en 8 años, hubo ganadores con antecedentes. Pues todo ello llevó pues a esta situación que, bueno, parece propia del cine, ¿no?, en el que se llegó a parar al ciclista Ángel Vázquez, no solo a evitar que terminara la prueba, sino que además la Guardia Civil denunció por presuntos delitos de desacato y amenaza a los funcionarios, en este caso a los guardias civiles, que procedieron a esa detención. La verdad que una historia bastante rocambolesca, la que se vivió en Huesca, la que se vivió en Sabiñánigo este pasado fin de semana. Pero en lo puramente deportivo, pues tenemos que hablar que finalmente la victoria se la llevaba Rafael Pérez San José con 5 horas 52 minutos 3 segundos, hablamos de 200 kilómetros, seguido de Ricardo Catalán Gómez, 5 horas 54 minutos, 5 horas 54 minutos 3 segundos. Aitor Arza Aguirre, que marcó un tiempo de 5:54:41. Xavi Fontestad Benito, 5:55:06. La verdad que entraron todos muy muy juntos en esta prueba, casi todos en el mismo minuto, como Germán Mortés Caselles, 5:55:07, o el resto de pilotos que también de ciclistas que también entraron en ese minuto 5:55, como Alexander Juan y Corena Alonso, John Oyarzábal Querejeta, Andrés Villa de la Puente o Luis Pasamonte Rodríguez. Todos ellos, insistimos, entraron en ese minuto, en esas 5 horas 55 55 minutos. Como decimos, la Quebrantahuesos además contaba con dos participantes de nuestra localidad, Rafael Carrillo Virches, que lo completó en un tiempo de 10 horas, 6 segundos, 27, 6 minutos, 27 segundos, lo hizo con, en la posición 6.873, y Carlos Javier Arenas, este pues empleó poco más de 7 horas y la verdad que no hemos tenido mucha mucha más información sobre esa esa clasificación. No hemos conocido ni el puesto ni poco más, ni el tiempo exacto, solo hablamos por referencia. Comentar que los participantes tenían que superar los puertos del Somport, el Scott, el Biel, el Portalet, etcétera, etcétera. Son puertos que ya están relacionados con la historia del ciclismo internacional, con la historia del Tour de Francia y de la Vuelta a España. Pues esto era lo que nosotros queríamos destacar de esta edición de la Quebrantahuesos. Seguimos en la sintonía de Radio Brique y vamos a continuar hablando de ciclismo. En este caso también vamos a aprovechar en estas fechas ya estivales en las que nos vamos acercando a esas vacaciones de verano, pues para conocer lo que están haciendo también los deportistas ubriqueños desde el arranque de la temporada. Pues varias citas en las que participan y para tener una visión global del trabajo que están realizando. En este caso, como decimos, hablamos de ciclismo y nos vamos a quedar con Rafa Rincón. Rafa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, tú. Para comenzar, este pasado fin de semana se celebraba la decimocuarto Gran Premio Ciudad de Dos Hermanas, una prueba puntuable para la Copa Andalucía de ciclismo en ruta, la cuarta, donde además estuvisteis presentes dos ciclistas ubriqueños, Eduardo Cotrino y tú. ¿Qué tal os fueron las cosas en la ciudad sevillana? Bueno, pues bueno, en primer lugar nos desplazamos tres ubriqueños con Paco, ajá, Benítez, que corrió en su categoría. Sí, sí, sí. Y después, pues la verdad que hicimos una carrera bastante interesante dentro de lo que es nuestras posibilidades, ¿no? Por el equipo, más que nada, porque estamos corriendo con bajo mínimo de efectivo y teníamos que luchar contra equipos bastante, escuadras bastante importantes. Y bueno, estuvimos ahí en los cortes, en todos los cortes que se generaban durante la carrera. Y bueno, tuvimos ahí una muy mala suerte de no coger la buena. Y entramos ya, pues, lo que fue en pelotón. En el pelotón entramos. Un recorrido muy muy rápido por lo que se aprecia, porque completasteis una media de casi, bueno, de más de 42 kilómetros, que, bueno, estamos hablando casi de números de profesionales, ¿no? Sí, la verdad que el recorrido era bastante llano para lo que son nuestras características y bueno, en estas clases de carrera pues se rodaba bastante por encima de 50 y no se paraba. y bueno, era una carrera que sabíamos que se iba a hacer muy rápido, porque los equipos están muy bien organizados en ese aspecto, y los que tenían sprinter pues estaban totalmente atentos en carrera, pues lo ponían un ritmo muy fuerte para que no se pudiera haber escapada, y la verdad que se rodó súper fuerte durante los 100 kilómetros que fue la carrera, y imposible de generar una buena escapada para poder llegar a meta. Rafa, supongo que habrá sido de las pruebas más llanas de esta Copa de Andalucía. No sé si esa es la tendencia general en las otras pruebas, a que bueno, se prime más ese trabajo de equipo, esas pruebas largas y llanas con esas medias de velocidad tan altas. Bueno, la Copa consiste, son unas 8 pruebas que en diferentes provincias, ¿no?, que son los que acogen más o menos los que quieren organizar alguna prueba de estas características, y dependiendo del sitio pues así el recorrido, ¿no? A nosotros nos está tocando un poco la mala suerte de tener que luchar con carreras de esta clase, ¿no?, que no nos viene bien a lo que es nuestra forma de correr aquí, que tenemos el terreno de por aquí. Y bueno, nosotros pues intentamos de defendernos como podemos en estas clases de carreras. Uh-huh. Es cierto que ha habido un par de carreras bastante duras que han sido por la parte de Jaén, que el equipo por circunstancia económica no nos hemos podido desplazar, y bueno, es una pena porque son carreras que realmente nos venían bastante bien a lo que son las características de los corredores que tenemos, vamos. Uh-huh. Cuando se habla de dureza, Rafa, se piensa siempre en puertos de montaña. Sin embargo, hay que destacar que estas palabras llanas os desfondan, y más si no se cuenta con un equipo con garantías, con un número de ciclistas mínimo, pues para que te ayuden a colaborar o que trabajéis juntos, ¿no?, para mantener, ya decimos, esos ritmos tan altos, que es lo que realmente le da dureza a la prueba, ¿no? Pues sí, lo que son estas clases de carreras tan llanas, pues es importantísimo tener un equipo muy compacto y después pues que con suficientes efectivos, ¿no?, en componentes de corredores, porque es muy complicado manejarse en estas circunstancias en un pelotón tan grande y rodando a tan altas velocidades que es muy complicado moverse si no tienes unos corredores, unos gregarios que te puedan aportar esa rueda, ¿no?, que te pueda colocar en sitios más llevaderos, como es cabeza de carrera, que puedas manejarte un poco mejor y viendo tener esa visión de carreras para poder coger escapadas, poder estar en los cortes o si se hace en algún abanico. Uh-huh. Son circunstancias que un equipo, si es un equipo bastante organizado, como lo hay ahora mismo en Andalucía, que hay unos cuantos, pues la verdad que se hace mucho más fácil la carrera. Uh-huh. Esta era la cuarta prueba de la Copa. Ya nos has comentado que a Jaén no pudisteis desplazarse, pero ¿es vuestra intención intentar estar presente en todas las citas del certamen este año? Bueno, este año nosotros teníamos claro que íbamos a correr la Copa Andalucía, pero a nivel un poco más, en circunstancias más cercanas a lo que es nuestro pueblo, nuestra sede, ¿no? Porque la verdad que hay carreras de copa que son de 3 horas, 4 horas de viaje, que conlleva bastantes gastos, y el equipo pues este año no está por la labor de hacer tantos gastos. Pero bueno, los que son de por aquí, tan un poco más cerca, pues tenemos esa opción y esa gana de por lo menos hacer un papel bastante digno. Uh-huh. Lo que sí te vemos es centrados en pruebas del circuito provincial, tanto gaditano como de Sevilla, ¿no? Sí, más o menos nuestro destino, nuestros objetivos son carreras de Cádiz, Sevilla, ¿no?, que nos coge bastante cerca. Y bueno, la verdad que no son pocas las carreras que está viendo, y ahí estamos yendo todo el equipo, bueno, el equipo representando al Centauro Negro ahí en todas estas pruebas más cercanas. Uh-huh. Bueno, hay que destacar que esta temporada te has integrado dentro del equipo chiclanero, Chamorro Ortiz, también el Centauro Negro está por ahí metido. ¿Cómo se ha fraguado, pues, digamos, esa integración en este equipo, Rafa? Bueno, ya el año pasado ya sacaron equipo, lo que fue el manager del equipo, que es el que ha hecho y se ha movido para sacar este equipo, uh-huh. pues fue el que ha sacado el equipo de Centauro Negro con la ayuda de esta marca, ¿no? Que es la que nos ha aportado las equipaciones, uh-huh. más algunas aportaciones también de patrocinadores que llevamos en el maillot, pues son los que han hecho esta ayuda, ¿no? Para poder sacar el equipo. También con el nombre y el club de Chamorro Ortiz de Chiclana, que son los que realmente son los que están aportando ahora mismo todo lo que es el grosor y los uh-huh. gastos de este gran equipo. Digamos, la infraestructura, la sede la tenéis en Chiclana, ¿no? Sí, la sede y el club corresponde a Chiclana de la Frontera. Uh-huh. ¿Y cómo es el equipo que te has encontrado? ¿Cómo son los compañeros? Bueno, los compañeros, la verdad que desde un primer momento que entré en el equipo me acogieron bastante bien, me ayudaron bastante para integrarme con ellos. Y bueno, la verdad que no hemos tenido mucha suerte porque entre algunos que antes han estado lesionados y otros por asuntos personales y trabajo no hemos podido estar como queríamos, pero bueno, la verdad que el equipo en sí, lo que es un equipo de amigos y de pasarlo bien, la verdad que es un gran equipo en ese sentido. Uh-huh. Bueno, de lo que sí puedes estar satisfecho, Rafa, de la actuación que tuviste en el Campeonato de Andalucía de ciclismo en ruta, que tuvo lugar hace unas cuantas semanas ahí, aquí cerca, en Olvera, donde, bueno, en principio te colgaste en la medalla de plata en la contrarreloj individual en tu categoría, completando una destacada actuación y entrando ahí en los tiempos de los mejores. ¿Cómo fue esta contrarreloj? Pues sí, la verdad que no me esperaba yo en la contrarreloj que me marqué, ¿no? Porque no soy un especialista en este caso, uh-huh. pero bueno, estuvimos Paco Benítez y yo viendo el recorrido antes de hacerla, ¿no? Estuvimos inspeccionando un poco el terreno y bueno, la verdad que no era una crono para rodadores natos, en este caso para contrarrelojistas sin que se puedan defender en llano, porque habían dos repechos de bastante dureza, y bueno, entonces me tenía que jugar yo mis bazas en ese sentido, en defenderme en lo que es los repechos, de la de ida que iba para Pruna y la de vuelta entrada a Olvera. Uh-huh. Que ahí donde iba tenía que marcar yo mis diferencias. Y bueno, la verdad que salí con bastante motivación, ya que sabía que Paco Benítez había conseguido la medalla de oro. Y bueno, salí muy motivado, con mi manager que me estaba dando referencia en el coche. Y bueno, la verdad que salí con unas buenas sensaciones. Me marqué mi ritmo desde un primer momento bastante fuerte y bueno, la concentración no me faltó y las fuerzas iban acompañándome en todo terreno y pude hacer una buena marca, ¿no? Dentro de los cinco mejores tiempos de Andalucía. Uh-huh. Bueno, una motivación y unas buenas sensaciones que además te acompañaron al día siguiente, porque la etapa en línea también entraste ahí en el grupo cabecero, se te vio durante la prueba en esas primeras posiciones, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue en la jornada del sábado? Pues sí, ¿no? El sábado la verdad que el recorrido era bastante duro y muy muy selectivo, era de ir guardando fuerza porque solamente por la inercia la gente iba a ir cayendo, ¿no? Nada más que la dureza que tenía el puerto de entrada a Orbera, pues iba a ir haciendo mella en corredores que se iban a ir quedando. No, el equipo, la verdad que hicimos una estrategia un poco conservadora de los primeros kilómetros, ¿no? La verdad que tenían mis compañeros todos pendientes a mí en las primeras vueltas, que fuera bien colocado, que no me cogiera ningún corte, y bueno, en ese sentido la verdad que lo hicieron bastante bien, siempre me llevaban protegido, hasta que ya, bueno, ya no, ya llegó el momento de mi turno, ¿no? Que ya estábamos los favoritos solamente en carrera y bueno, en la última vuelta me faltó un poco la sangre, un poco de sangre fría de ir colocarme un poco más adelante y me cogió el corte bueno, me cogió ahí un poco más atrás y no pude llegar a los primeros, pero vamos, la verdad que satisfecho por ir, por estar ahí luchando con los mejores. Uh-huh. Rafa, ¿es más fácil lograr un podio en una contrarreloj individual? Lo digo porque, bueno, en una prueba en línea, como tú estás comentando, tienes que valorar y controlar muchos factores, ¿no? Muchos factores, más factores que la contrarreloj individual, donde en definitiva eres tú contra el crono, eres tu propio físico y tu propia sensaciones, ¿no? No depende de nada más. Sí, son diferentes pruebas que bueno. En una carrera en línea pues son muchos factores los que te tienen que ir acompañando, tanto en fuerza, después un poco más de estrategia, ¿no? De ir viendo corredores a ver qué tal van de forma, que si van sufriendo, lo van pasando mal, se saben más o menos los favoritos, ¿no? Que son los que te pueden marcar un poco lo que es la carrera. Y la contrarreloj es un poco más la lucha contra uno, contra esa concentración que tienes que llevar, ¿no? Y esa de ir a tope y terminar a tope la crono y intentar hacer una crono bastante importante. Uh-huh. Son diferentes pruebas que bueno, la verdad que a mí me gusta más la carrera en línea que la crono en este caso, pero bueno, al final me salió mejor la crono que la de línea. Bueno, también hay que tener en cuenta que quizás la de línea esté más abierto a más arquetipos de ciclistas, ¿no? Porque claro, una crono está hecha para rodadores y si no eres muy especialista en ese elemento, como te decimos, lo tienes muy difícil también, ¿no? Sí, en línea es que la verdad que hay mucha gente que está muy fuerte y bueno, y sobre todo es que hay 7 o 8 equipos ahora mismo en Andalucía que tienen muchos corredores en su escuadra y todo bastante bueno y sobre todo que están muy organizados, ¿no? Eso se nota bastante que empiezan a atacar y a llevar su estrategia de equipo y eso es la verdad que es mucha ventaja. Después es cierto que tienen sus 2 o 3 líderes que al final te rematan la carrera y ahí es donde tiene que estar un corredor de mis características más atento, ¿no? Porque es la única forma que tenemos en este caso pues defender un poco la carrera en ese sentido y a la defensiva y salir a los corredores importantes. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que es muy complicado en línea porque también puede ser una lotería, ¿no? Que ataquen mucho y al final no llegue y al final pues salga otra escapada en la que tú no estés metido. Uh-huh. Bueno, ahí precisamente está metido lo bonito de este deporte, ¿no? Digamos, esa incertidumbre que tienen todas las disciplinas deportivas. Campeonato de Andalucía, Copa de Andalucía, pruebas del circuito, ¿qué objetivos te has propuesto para este presente año, Rafa? Bueno, pues todavía tenemos carrera de ranking de andaluz y vamos a intentar de ir a por ella y no sé, seguramente también vaya al Campeonato de España que se celebra en Murcia, que es en septiembre, porque creo que Paco Benítez va a ir seleccionado con la andaluza y seguramente pues vaya yo acompañándolo y terminemos haciendo el campeonato nacional. Uh-huh. Bueno, eres un claro ejemplo, Rafa, de que el gusanillo del ciclismo siempre termina saliendo, porque después de unos años donde parece que paraste un poco, te bajaste de la bici, de nuevo te llegan esas ganas de competir, ¿no? Sí, bueno, hice un paréntesis de 2 o 3 años, de que bueno, al final siempre la cabra tira al monte, como digo yo, y bueno, el gusanillo empieza a picar y te monta en la bici y bueno, empieza a marcarte objetivos poco a poco y bueno, la verdad que soy una persona que cojo la forma bastante rápido y en ese sentido, bueno, yo soy un corredor de sangre caliente de que no puedo estar sin competir y bueno, me lié la manta a la cabeza este año y bueno, he entrado en este equipo que, que la verdad es que estamos corriendo bastantes carreras. Uh-huh. Bueno, y las sensaciones son buenas, ¿no? En todos los aspectos, supongo. Sí, sí, las sensaciones este año son espectaculares, ¿no? Estoy en un estado de forma, la verdad, que no tengo nada que envidiarle a los años que conseguía doblete en el campeonato andaluz en años anteriores. Y bueno, lo que pasa que, bueno, nos acompaña esta pequeña suerte, ¿no?, que necesitas para llegar a ganar. Pero bueno, estoy en todas las carreras ahí en escapada, estoy en casi todas las carreras teniendo un poco de protagonismo, ¿no? Y eso, la verdad, que los equipos y los adversarios lo tienen muy en cuenta, ¿no? Saben que soy un corredor peligroso y, bueno, saben que me tienen que tener cuidado de alguna manera. Esto sobre todo nos sirve a los que estamos por fuera para darle el verdadero valor que tiene, pues, lo que se logró hace años, ¿no? Lo difícil que fue, como decimos, conseguir, o lo difícil que es para un ubriqueño conseguir un campeonato de Andalucía, ahora cuando se ve esa la dificultad que entraña, ¿no?, conseguir logros como este. Sí, y siempre en cualquier carrera es muy complicado ganar, ¿no? Eso, ten en cuenta que estamos saliendo pelotones de 180, 200 uh-huh. corredores, y todos queremos estar en lo más alto del podio. Y continuar, pues, un campeonato de Andalucía, una copa, eso es súper complicado, puesto que todos los corredores que van a disputarla es porque saben que tienen opciones a ganarla o saben que pueden ayudar a otro compañero a que la gane. Es súper complicado y, bueno, este año la verdad que el éxito que ha tenido el ciclismo ubriqueño en estos campeonatos ha sido espectacular, porque... Uh-huh. Un pueblo como Ubrique, que se traiga dos mayos de Paco Benítez y una medalla de plata mía en la contrarreloj, eso es muy complicado, es súper complicado. Hay equipos de Granada, equipos de Córdoba que no lo han conseguido y tienen muchísimos ciclistas. Uh-huh. Oye, Rafa, ¿estamos viviendo otra época dorada del ciclismo en estos últimos años? Parece, pues, que el deporte se ha encumbrado un poco, hay mayor número de aficionados y no sé si... Sí, en parte se ha recuperado de esos años de crisis que vivió, pues después de la desaparición de muchas pruebas que se celebraban, de muchos criterios, ¿no? Sí, la verdad que en Ubrique hay muchísima afición. Ten en cuenta que el fin de semana se hacen 3-4 pelotones, cada uno a su ritmo y a lo que vayan buscando, ¿no? Y la verdad que hay un ambiente muy bueno de ciclismo. Hablo más a nivel andaluz, porque estoy viendo también el resurgir de muchos equipos, ¿no? En Andalucía, pues, se está viviendo, como decimos yo, otra vez otra época dorada de competiciones. Sí, sí, en Andalucía, al menos lo que a nivel máster, ahora mismo está en auge. Hay muchísimos equipos con bastante presupuesto y tienen una infraestructura bastante profesionalizada que es digno de admirar, ¿no? Son equipos que tú ves que dices, bueno, es que llevan de todo, llevan como si fueran profesionales, llevan sus coches, sus bicicletas de contrarreloj, lo llevan todo, ¿no? Mecánicos, directores. Y la verdad que después hay bastante carrera porque, bueno, los organizadores se están dando cuenta que hay muchísimos equipos máster, hay muchas licencias y están haciendo bastantes carreras. Uh-huh. ¿Y es en este tipo de pruebas donde ahora se están viendo, digamos, los nuevos valores, los ciclistas o el paso previo al profesionalismo que parece que se había perdido también, ¿no?, en estos últimos años? Sí, la verdad que lo que es la categoría más cercana a profesional sería la de élite, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una pena porque hay muy poco efectivo y muy pocas competiciones por aquí en Andalucía. Entonces, corredores que no se permiten de salir fuera, pues están corriendo en máster. Con lo cual, pues, directores de profesionales están ahora mismo mirando un poco más en máster, en senior, que son los que ahora mismo hay muchísimos corredores. Uh-huh. Y después se los llevan a equipos como el de Trebujena, que ha sacado el de Andalucía, que uh-huh. es un buen equipo, y están mirando ahora mismo en categoría 5 como la nuestra. Uh-huh. Bueno, ya para ir despidiéndonos, Rafa, decir que prácticamente hoy en día sois tres los ubriqueños que estáis inmiscuidos ahí en las competiciones de ciclismo en ruta. Está Paco Benítez, el incombustible Paco Benítez, estás tú. Y este año parece que se ha incorporado ahí Eduardo Cotrino, que debuta en este tipo de competiciones, al menos con haciendo seguimiento con cierta regularidad, ¿no? ¿Qué tal le va? Pues mira, Edu Cotrino, la verdad que ya esto de la competición ya la conoce, porque viene de cuando era pequeño, ¿no? Que corría en categorías inferiores. Y bueno, también se ha tomado un paréntesis bastante grande, y bueno, ahora volvió el año pasado, que corrió dos carrerillas, y este año pues la verdad que entró ya otra vez el gusanillo en la competición, y bueno, por lo menos las características que él tiene de rodador, pues la verdad que le viene bastante bien carreras como la que fuimos la de Dos Hermanas, que bueno, tuvo muy mala suerte porque le metieron la suya y le rompió bastante el radio. Tuvo que pararse y cambiar la rueda, y bueno, la verdad que hizo una buena carrera. Bueno, aunque cabe destacar que eso, que el hacerse a la competición también es bastante duro, y que se hace muy poco a poco, ¿no? Y más a la edad con la que se ha vuelto a reincorporar, ¿no? Sí, claro, él tiene que tener ahora mismo la mente puesta en que tiene que ir poco a poco y ir superándose en carrera a carrera, ¿no? Y cogiendo experiencia otra vez, porque este mundo ahora ha cambiado, ¿no? En mucho, bastante, en preparación y después en número de corredores, ¿no? Que hay ahora mismo, que son pelotones de 180, como dije anteriormente, y él ahora mismo tiene que ir adquiriendo esa experiencia, ese estado de forma, ¿no? La chispa que te da la competición, y después voy haciendo la preparación un poco más, va llevadera a lo que requiere el competir. Pues lo vamos a dejar aquí, Rafa. Siempre es un placer hablar contigo. Te agradecemos que nos hayas atendido. Enhorabuena, pues, por los resultados que poco a poco parece que van llegando. Lo más destacado, como decimos, ese campeonato de Andalucía. Y nada, desearte mucha suerte para las próximas pruebas y esperemos que sigas dándonos de qué hablar, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias, Edu. Muchas gracias, Rafa. Venga, un abrazo. ...17 minutos pasan de las 7 de la tarde... ...con lo cual nosotros nos vamos a despedir por hoy... ...volveremos mañana a la hora de siempre... ...aquí en la sintonía de Radio Brique... ...muchas gracias por su atención... ...que pasen una feliz jornada. Everybody's thinking if you love me to live a city in a box like Los Angeles.